me encontré a una linda guantanamera con su mirada hechicera. Allí mismo me envolví, ella me decía así: quiéreme a ti, cielo santo, quiero apagar con tu canto este ardiente frenesí. Guantanamera, yo canto en el llano. Guantanamera, yo canto en el llano. Guantanamera, yo canto en el llano. Guantanamera, yo canto en el llano. Yeah.